momentos 14 la temperatura, 15 la máxima para la jornada de este jueves. Ya en las primeras horas de la tarde concluiría este pronóstico de lluvia. La humedad del 95% y el viento sopla 8 kilómetros por hora. Esto ha sido lo último. Tenemos por delante noticias, tanda, compartir buena música en esta primera tarde de jueves. Agradecido por la compañía de siempre, les deseo que tengan una linda tarde. Se mantienen informados a través de NACPOP y sus múltiples plataformas. Que Dios los bendiga. Noticias. Economía. Ingresó a diputados el proyecto con beneficios a pymes que incorporen nuevos trabajadores. La iniciativa promueve la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos empleados. También incluye, entre otras medidas, la eximición del pago de deudas a aquellos que regularicen a trabajadores no registrados. El programa anunciado ayer por Massa contempla ventajas económicas para las pymes que impulsen el empleo registrado y joven, ya que se incluirá en la reducción de contribuciones patronales las contrataciones de jóvenes de entre 18 y 25 años. Entre los objetivos, el programa incluye la incorporación al mercado de trabajo formal de quienes actualmente perciben programas sociales, planes y prestaciones de la Seguridad Social para transformarlos en trabajo formal y de calidad. Santa Fe. Concluyó la cosecha de algodón con un aumento en la cantidad y rendimiento. La campaña supera las 139.000 toneladas con mejoras tanto en superficie cubierta como en rendimientos obtenidos. El informe semanal que elaboran el Ministerio de la Producción de la provincia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe detalla que en esta campaña se sembraron 80.000 hectáreas, lo que representa un 53% más que el anterior, y que el rendimiento promedio por hectárea tuvo una mejora del 16%. Chubut. Se registraron más de 200 muertes de lobos marinos en los últimos 17 días. El director de Fauna y Flora de la provincia informó sobre los hallazgos registrados en distintos puntos de las costas. Fernando Bersano señaló que unos 30 casos fueron confirmados con la presencia del virus de la influenza aviar. El especialista explicó que la complejidad del llamado circuito silvestre hace imposible controlar y prevenir estos contagios, por lo que se debe dejar que la enfermedad evolucione y sea la propia especie la que se adapte generando sus propios anticuerpos. Más información en telam.com.ar. ¿Querés cambiar tu colchón sin moverte de tu casa? En Celestial Colchones y Sommiers contamos con ventas online y envíos a domicilio. Amplia variedad, combos y promociones con excelentes descuentos. Entregas inmediatas, ventas por mayor y menor. Aceptamos todos los medios de pago y abonás al recibir tu compra. Comunicate por WhatsApp al 11 2515 0111 o 11 5386 8162. En las redes somos arroba Celestial Colchones y Sommiers. Hierros Cañuelas. Cumplimos 60 años de experiencia en la zona. Aceros, perfiles, mallas, variedad de precios en chapas de calidad comprobada. Policarbonato, atención personalizada para profesionales y aficionados. Cortes a medida. Te esperamos en República Oriental del Uruguay 1790, casi ruta 205. Presupuestos sin cargo. Contactate por WhatsApp al 22 26 47 61 65 o a nuestra línea fija 421 315. Hierros Cañuelas. Nos conocemos bien. Maxi Cerámicos Cañuelas, los más lindos cerámicos, porcelanatos y cerámicas de primera y segunda calidad. Sanitarios, griferías y todo lo que necesitas para renovar tu casa. Encontranos en Guatemala y Ruta 205, a 100 metros de la rotonda Ezeiza Cañuelas. En Maxi Cerámicos Cañuelas te esperamos con la calidad y el buen precio que buscas. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y sábados de 9 a 14. Contacto 022 26 43 30 77. Maxi Cerámicos, cerca tuyo. Maxi Cerámicos, cerca tuyo. La ropa no va a cambiar el mundo. Las mujeres que la visten lo harán. Y en Craft Femme vestimos a esas mujeres. Encontranos en Libertad 468 o contactanos por WhatsApp al 2226-572098. Craft Femme, indumentaria y accesorios para mujeres. En BEA, ahorrala como quieras. Si sos socio de BEA Ahorro, 3x2 en vinos y champañas y 25% de ahorro en hamburguesas congeladas. Además, picada común envasada al vacío, el kilo, 699 pesos. Pagando con tarjetas en Gosur, 499 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Del 16 al 18 de junio para las sucursales de Cabe, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Beber con moderación, prohibida su venta. Llegó la semana de la pintura Prestigio. Hasta 40% de descuento y 3 cuotas sin interés. Sí, esta semana en Prestigio hasta 40% y 3 cuotas del 4 al 11 de septiembre en todos los productos. Clientes Banco Provincia, 10% extra y 9 cuotas sin interés. Acércate a Prestigio y encontrá látex, pisos, revestimientos, pequeños electrodomésticos, esmaltes, sillas, mesas y todo para renovar tus espacios. Encontranos en Rivadavia 860, estacionamiento exclusivo para clientes. Pero bases y condiciones en Prestigio.com. Todo en chacinados, los más exquisitos fiambres y los mejores cortes de cerdo. Te esperamos en su amplio local de San Martín, esquina Escuénaga. Productos de calidad desde su origen, servicio y variedad al alcance de todos. Seguinos en nuestro Instagram y entérate de todas nuestras novedades. Los Serafines, carne de cerdo argentina. Yo no sé qué estudiar, pero tengo muy en claro qué quiero hacer. Y cuando sabes qué quieres ser, sabes cómo quieres aprender. Yo quiero estudiar en una universidad innovadora, con una mirada global y que promueva la educación positiva. Elegí estudiar en una universidad líder e innovadora que impulse tu propósito. Universidad Siglo XXI. Elegí lo que quieres ser. Manolo, tapas y cervezas.